40 años, abuelas, aquí en Tigre. Entre 1976 y 1983 hubo una dictadura militar en Argentina que ejerció el poder sin respetar los derechos de las personas. Durante esos años muchos chicos y chicas fueron separados de sus familias a la fuerza. Estas son las historias de algunos de ellos. Así soy yo. Hola, me llamo Claudia y quiero contarte mi historia. Cuando era chica, me encantaba subirme a una silla con rueditas y andar por toda la casa. Jugaba a no poder caminar y me movía así. Era un juego raro, pero a mí me gustaba. Un día, conocí a mi verdadera abuela, que me había buscado mucho, y me contó que las personas que me criaron no eran mis padres, que a mis papás los habían secuestrado cuando yo tenía apenas 8 meses. Y a mí me habían entregado a gente extraña que me separó de ellos. Ahí fue cuando supe que mi papá no podía caminar y que para jugar conmigo, él me subía a upa en su silla de ruedas y mi mamá nos hacía girar a los dos. Y ahí entendí que girar en una silla, jugar a no poder caminar, era parte de mi memoria, parte de mi identidad. Yo soy Claudia Poblete. Otra nieta restituida por las abuelas de Plaza de Mayo. Muy buena. Muy buenas imágenes estas de Así soy yo. Y así soy yo también nos va a contar Elizabeth Becker. Vamos a llamarla Elizabeth, vamos a recibirla Elizabeth aquí. Ella es de muy cerquita, de aquí, de Escobar. ¿Qué pasó con el aplauso que venían regalando ustedes? Elizabeth, hija, y bueno, busca hermano. Así es. Mi nombre, bueno, como dijo, es Elizabeth Becker. Soy hija de Gustavo Adolfo Becker, desaparecido el 27 de marzo del 76 de Escobar. Cuando tenía 5 años, los militares encapuchados entraron a mi domicilio a punta de armas y con amenazas de que nos iban a tirar una bomba si no abríamos la puerta. Levantan a mi mamá de la cama, la amordazan y levantan a mi papá llevándoselo en ese momento con un yeso en la pierna, en calzoncillos y con una remera de frisa. Pasaron más de 40 años. Hace 3 años me entero que por una relación extramatrimonial tengo un medio hermano que estoy buscando. Cristian Daniel Barrera desapareció a la edad de 4 años. Y hace 3 años que lo buscamos. Y vos te enteraste a través de un libro también. Yo me enteré gracias a Flavia Batistiol, un libro que me regaló, donde ahí estaba, mi papá con este bebé y la mamá del bebé que había nacido. Y por eso estamos aquí, hoy con cultura, con música, con un montón de músicos que han venido acá de onda a hacer más fuerte esta causa, así que por eso estamos aquí, a través de la cultura, difundiendo y seguimos buscando. Gracias, Elizabeth. De nada, quiero agradecer al municipio de Tigre y a todos los artistas que en forma gratuita están haciendo este evento para homenajear a las abuelas. Me llamo Mariana Orzaocoa, nací el 5 de mayo de 1973. Soy hija de María de las Mercedes Gómez y Carlos Orzaocoa. Mi mamá fue secuestrada por un grupo parapolicial el 21 de marzo de 1975. Ella estaba embarazada de entre 6 y 7 meses y aún continúa desaparecida. Junto a las abuelas buscamos a mi hermano o hermana y a los jóvenes que todavía no conocen su verdadera identidad. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas al 0351-421-4408. Y después de compartir este spot de hermanos de Córdoba, voy a invitar a este otro hermano que busca y que está aquí en Tigre para contarnos también acerca de su historia. Vení, vení Gabriel, Gabriel Corbalán. No se olviden ustedes del aplauso, porque ellos son pequeñas partecitas de esta gran historia, de esta gran búsqueda. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Todo bien? Bien, buen día a todos y a todas. Contame tu caso, contame tu historia. Bueno, mi nombre es Gabriel Eduardo Cordalán Delgado, y mis viejos se desaparecieron un 22 de julio de 1976 en Caballito, donde vivíamos. Estábamos con mi abuela materna, mi hermana, yo tengo una hermana más grande que se llama Mariana. Y bueno, después de muchísimo tiempo, nosotros en el año 2006 nos enteramos que mi mamá estaba embarazada. ¿Cómo llegaste a enterarte que tu mamá había estado embarazada? Habíamos participado en una actividad, mi papá trabajaba en la hemeroteca de Exactas de Ciudad Universitaria, y ahí compañeros de trabajo de él nos preguntaron, ¿cómo? ¿Tu mamá no estaba embarazada? Perdón, ¿cómo? ¿Ustedes no eran tres? Esa era la pregunta recurrente. Yo la recuerdo de una sola persona. Uh-huh. Pero mi hermana me dice que todos nos preguntaban lo mismo. Así que todos les preguntaban lo mismo y ahí fueron hilando que hay alguien más que están buscando. Ahí nosotros empezamos un recorrido, un poco, los primeros tres años fueron muy intensos, digamos, porque no conocíamos la militancia de mis viejos. La familia, algunos lo sabían, lo habían ocultado, nosotros imaginamos que por temor, pero lo cierto es que en la declaración del habeas corpus que hizo mi abuelo en su momento, que se hace cuando desaparece, ¿no? Había mencionado que mi mamá estaba embarazada de tres meses. ¿Y llegaste a saber dónde estuvo tu mamá? ¿En qué lugar? No, nosotros por línea de investigación, digamos, presuponemos que nuestro hermano, que tendría que haber nacido en enero del 77, podría haber nacido en Campo de Mayo, pero no tenemos un testimonio de eso. Sí tenemos un testimonio de dónde estuvo detenido mi papá, que fue en un centro clandestino que se llama Puente 12. Justamente el jueves que viene estamos en alegatos de la causa. Y queda Puente 12, queda enfrente, para que lo ubiquen la mayoría, enfrente de lo que es un centro clandestino de Subia. Claro. Bien, la búsqueda sigue, la búsqueda continúa. Hace un rato le preguntaba a uno de los chicos, ¿qué significa para ustedes cuando aparece un nieto más? Ya apareció el 128, vos crees el 129, me imagino. Claro, queremos todos. 129, queremos 130, queremos... Sobre todo, lo más urgente, obviamente, si uno es un poco egoísta, sería el propio hermano, digamos, claro, ¿no? Pero claro, la realidad es que las que están más necesitadas de encontrar a su nieto son las abuelas, ¿no es cierto? Aquellas que aún no lo han encontrado, porque bueno, a ellas el tiempo les juega en contra. Y para eso necesitamos de la colaboración de toda la sociedad. Por eso estamos acá, ¿no es cierto? Exactamente. Y es una búsqueda que no es solamente acá, que es federal. Recién veíamos el spot de Córdoba. Recién hablábamos con uno de los chicos que era de acá de Tigre, con una de las chicas que es de Escobar. Esto es a lo largo y a lo ancho de casi todo el país. Exacto, esto es en todo el país. Y bueno, nunca se sabe dónde podemos encontrar a un hermano y en qué momento. Y bueno, para eso reitero, ¿no? Necesitamos que nos acompañen todos, tanto acá las bandas en un festival como estamos haciendo, como ustedes en sus casas, en las escuelas, en todos lados, digamos, también hablando de lo que está pasando hoy aquí. Y bueno, quizás, ¿por qué no? De a poquito vayamos encontrando una nueva pista de un nuevo nieto que necesitamos encontrar. Porque tu hermano o hermana tendría ¿cuántos años hoy? 41 años, así que más o menos en esta edad, en esta franja, estar atentos, mirar. Bueno, gracias, Gabriel, por tu testimonio, por tu historia, gracias por esto hermoso que se ha armado hoy aquí en Tigre. Seguimos disfrutando música, ¿te parece? Sí, perfecto. Vamos con un poco. Muchísimas gracias.